rearmado matutino de sentidos. Un expectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. En el medio un bosque y al costado carpas, zapatones sucios, el color del alba. Qué mañana rara, qué mañana rara, qué mañana rara, rara, rara, rara, rara, qué mañana rara, qué mañana rara, qué mañana rara, rara, rara, rara, rara, qué mañana rara, qué mañana rara. Carpas, zapatones sucios y el color del alba. Qué mañana rara, qué mañana rara. Sean todos muy bienvenidos, 10 de la mañana, 8 minutos, estamos en vivo a través de Radio Panamericana, la 103.7, o tal vez nos estás escuchando por la página de Radio Roja, radioroja.com.ar, en cualquier momento del día, porque ahí queda disponible esta mañana rara. Hoy escuchando el tema madre de este programa. Pero ya de rarezas, ¿qué te parece si seguimos en la rareza el día acompaña? Así que metámosle, ¿qué te parece? Rara, como encendida.

Un tango que describe en sus versos una ruptura amorosa entre risas, llantos y champán. Estamos hablando de Los Mareados, así lo conocemos todos, pero originalmente tuvo otro nombre, Los Dopados. Juan Carlos Cobián fue su autor musical, exquisito pianista, compositor y director de orquesta que por su delicadeza y su calidad en la ejecución fue llamado el Chopin del tango. Nacido en 1896 en la ciudad de Pigüé, provincia de Buenos Aires, Argentina. Cobián compuso esta pieza en 1922 para una obra teatral con el nombre de Los Dopados, con letra de Alberto Weisbach y Raúl Doblas. Pero no tuvo gran notoriedad y duró poco su difusión. Poco a poco se fue olvidando esta versión, hasta que dos décadas después, el gran Enrique Cadícamo, el último de los mayúsculos poetas del tango, nacido en Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina, en el año 1900, y autor de más de 800 temas entre tangos, milongas, valses, foxtrots y hasta candombes, escribe una nueva letra para esta melodía a pedido del gran bandoneonista Aníbal Troilo, quien realiza unos arreglos perfectos y lanza así con total éxito Los Mareados en la voz de Francisco Fiorentino en 1942 con la letra que todos conocemos. Rara, como encendida te hallé bebiendo, linda y fatal bebías, y en el fragor del champán lo que reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen Los Mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo hay, mira lo que quedó. ¡Qué mañana rara! We'll be right back.

Un poco se pudo disfrutar, aflojaron los abrigos. Hoy de vuelta no hace frío, pero estamos en esta mañana grisácea, lluviosa, molesta, rara. Muy bien, aquí dispuestos a alterar sentidos o a meterle combustible sensorial, como es la promesa de este programa, para tu mañana, sea lo que fuere que estés haciendo, y también repasar la agenda cultural del Valle de Punilla para que no te pierdas nada, no tanto para que vayas a todo, sino para que vayas eligiendo cositas para hacer. Algunas cuestiones ya hemos repasado ayer, incluso ya apuntándole un poco al fin de semana respecto de... las poesías en La Rana, en la Casa Cultural en Villallardino, aunque parece que vamos a andar profundizando eso en estos días, porque por ahí podemos hablar con protagonistas, que es la parte que más nos gusta. También algunas convocatorias de cine que hay, ahora las vamos a repasar por ahí, pero también tenemos chance de, en estos días, poder hablar con quien está organizando esa convocatoria de realizadores de cine, quienes estén haciendo cine. Nosotros que siempre hablamos de ir a ver, y las proyecciones, y los cineclubs, y el cine de capilla, y el de la cumbre, y todas las cuestiones que hay en las bibliotecas, bueno, hay posibilidad de ver a los realizadores aquí de Punilla, y suponemos con temas de Punilla, o por ahí no, pero sí, es gente que está acá haciendo cine, se los está convocando, así que estate atento que te vamos a ir pasando toda la data de esas cuestiones y todo lo que haya en los próximos días en el Valle. Nos íbamos ayer saludando a la Biblioteca Popular Sarmiento de La Falda, que acaba de cumplir sus 91 años, y este viernes 25, en el marco de esos festejos, se viene la presentación del nuevo libro de Néstor Pousa. Ya había hecho una edición anterior, no de esto, sino de todo lo que había sucedido con los grandes festivales de rock aquí por la zona, y sobre todo en esta zona particular, aquí en el Centro Norte, con la Falda Rock, y bueno, toda esa excelente etapa que, bueno, nos la perdimos. Bueno, algunos la habrán disfrutado, pero hubo un momento de gloria de aquí, de La Falda y de estas zonas, con respecto a ese movimiento rockero incipiente, y trajo a grandes figuras y se han escrito grandes páginas también de la historia del rock nacional. Y bueno, Néstor además metió documental también, es parte de la Comisión de Historia de La Falda, y se viene en el marco de los festejos, como te decía, de los 91 años de la Biblioteca Popular Sarmiento, la presentación de su nuevo libro, Siempre en los conciertos, y entre paréntesis dice, pasan cosas raras. Nos vamos directamente al comunicado de la Biblioteca Popular Sarmiento, que dice, Siempre en los conciertos contiene una selección de crónicas de recitales realizados en un periodo que va desde marzo del 2008 a noviembre de 2018. Toma ese tramo y no solo va a hablar de cuestiones que pasaron aquí por la zona, de Bob Dylan a La Falda Rock, de Silvina Garré a Chrissy Hynde, de Metallica a Magma, más de 30 reseñas de grandes momentos para revivirlos como si estuvieran allí. Y como bonus track, Papo y La Falda, Blues Band, una fiesta con amigos de verdad. Se puso fecha, es el viernes 25 de abril, este viernes 25 de abril, 19 horas, en la Biblioteca Popular Sarmiento, en el marco de sus 91 años de vida, de su festejo de aniversario. No es fácil llegar a los 91. Bueno, ahí estamos ya seteados en estos festejos de la Biblioteca Popular Sarmiento, y Néstor Pousa, el autor del libro, el otro día se acercó al programa stream, no sé bien cómo decirle, Vivo el Jueves, que hacen los compañeros de Info Plus Córdoba, ex Otrora Next Televisión. Se juntan los jueves, charlan, chupetean ahí, y lo invitaron a Néstor para que hable. Vamos a meternos cual mosquitos en esa conversación para compartir algunos detalles de lo que va contando Néstor sobre este libro y el rock en general en Córdoba, en la zona. Vamos a escucharlo. Entonces nos tomamos esos días que coinciden con el aniversario de la biblioteca, porque va a ser la primera presentación, ahí en la Biblioteca Sarmiento. Claro. El viernes 25 de abril, a partir de las 19 horas, que están todos invitados, por supuesto, entrada libre y gratuita. Dale, ponele bueno, todo el contexto porque para que la gente sepa bien en qué consiste el evento, porque bueno, lo hemos pasado por el informativo, pero a lo mejor la gente... Sí, es la presentación de mi nuevo libro, que se titula Siempre en los conciertos pasan cosas raras, que es una selección de reseñas de recitales antológicos entre el 2008 y el 2018, ¿no? En Córdoba y acá en la zona, en La Falda, Cosquín, La Cumbre, hay un paneo ahí más o menos completo de lo que es la zona. En este caso está enfocado al rock, básicamente. Y bueno, creo que me costó, porque son muy... En esa época ocurrió algo asombroso, que fue la cantidad de bandas y solistas que vinieron a Córdoba, internacionales, ¿no? Muchos... Era la primera vez que venían y hasta ya a esta altura me animaría a decir que es la última, porque no están dadas las condiciones para que algunas bandas puedan volver, aunque sí volvió Paul McCartney, que yo ahí reflejo la primera visita de Paul a Córdoba, al Kempes. Después vino de nuevo. Pero después hay otros que, por cuestiones que ya no están más entre nosotros, no van a poder volver. Por ejemplo, Joe Cocker, que actuó por primera y única vez. Bueno, yo fui a ver a Bryan Adams. ¿Te acordás que nos vimos? Sí, sí, nos cruzamos. Es muy difícil que vuelan. Y es muy difícil porque después sobrevinieron todas estas cuestiones de economía, que el dólar se disparó. Entonces fue una época muy, muy buena para Córdoba, en donde Córdoba se termina de posicionar como la segunda plaza de importancia en el país. Néstor, ¿no? Pero también hay otra complicación ahí, que es el tema de los lugares, ¿no? Claro, el cierre del Orfeo, sobre todo. Para mí fue hasta choqueante en Córdoba. Hoy se está esperando lo que se inaugura en el sur, no sé si ya se inauguró al sur de Córdoba. No, creo que no. Otro microestado y demás. Exacto. Pero perdimos un lugar ahora fantástico. El nuevo Atenas. ¿Cuánto tiene? No, 8.000 tenía el Orfeo, ¿no? No, tenía 10.000 y 10.000. Un poquito más también. El Orfeo fue estratégico para toda esta situación. El lugar, sí. Y fue una pérdida muy grande que todavía no se ha dimensionado lo que se perdió con el cierre definitivo del Orfeo, que ocurrió en pandemia y aparte por voluntad de su propietario, en un lugar privado, que no quiso buscar una forma para que eso después continúe abierto. Yo no sé por qué siempre imaginé que el gobierno de la provincia de Córdoba iba a salir al cruce y decir, bueno... Pasa a ser de la provincia, pero bueno, el negocio inmobiliario en el lugar debe ser enorme y el valor de eso. No, pero es que sí, esa fue la idea. Tengo entendido que ahí el dueño que quiso hacer un emprendimiento inmobiliario, pero no estaba permitido en la zona. Ahí no podés levantar una torre, seguramente por código de edificación. Entonces parece que ahí hay un tiro y afloje y entre la provincia y el propietario, y tal vez un poco de capricho del dueño, que no necesitaba tener un lugar así. O sea, le servía a Córdoba. A él tal vez no le hacía ni cosquillas. Hubo también idea de comprárselo por parte de otro productor, como es Palazzo, tengo entendido, pero creo que ni le atendió el teléfono, no tenía intención. Y ahí está cerrado. ¿Quién es? ¿Es Bugliotti, no? Bugliotti, sí. Que es dueño de un montón, de las Torres Milénicas, del Vino, de Super. Exacto, sí. Tipo poderoso en Córdoba. Sí, con un... Claro. Sí, ¿y Atenas cuánto tiene? No, menos, 6.000 creo. Claro, y 6, el nuevo que se hace... Que el nuevo no sé. Es súper complejo, es ¿no? Es un misterio, claro. Sí, no sé bien en qué parte está. Pero seguramente tendrá... Tiene que tener fácil acceso. Tiene que tener estacionamiento. Bien. Y esa base, no menos de 10.000 me parece a mí, 12.000. No, claro. Para que vos puedas traer de nuevo, no sé, un Maná, un Luis Miguel, un... Exacto. Sí. Que sea menos que un estadio, pero un lugar. Claro, hubo un momento porque encima, perdón, a esto se suma que el gobierno de Córdoba no quiere prestar el Kempes, ya lo... No, pero son formatos distintos. El Kempes es para 30.000 personas al aire libre. Está bien, pero lo han negado para... Sí, lo han negado porque... Creo que a Shakira se lo negaron, ¿no? No, bueno, a Phil Collins se lo negaron, a Aerosmith en su momento. Claro. Pero eso apareció en algunos shows, por ejemplo, en la cancha de Instituto, ¿no? Claro, exacto. Ahí fue Aerosmith y Phil Collins. Yo fui al de Phil Collins, está en el libro. Que también fue la última gira, que casi ya no estaba tocando Phil Collins, lo convencieron para hacer esa gira que le hizo sentado todo el tiempo. Claro, sí, la última foto que vi... La batería tocaba el hijo. Hace poco lo vi muy, muy... Sí, ahora directamente. No, hizo esa como cierre, ¿no? Y porque había presentado su biografía escrita de su autobiografía, sería, que se llama Not Dead, o sea, estoy muerto, ¿no? Muy simbólico el título. Y lo convencieron de hacer una gira, pero fue muy especial también. Él... acompañado por sus músicos a entrar de bastón, y así también fue retirado, claro, del escenario. Excelente el show, impecable el show, pero él no se levantó de la silla en ningún momento, claro, y no tocó la batería nunca, la tocaba el hijo. Ya con lo que significa un músico así en el mundo y para tantas generaciones. Pero bueno, ese es uno de los tantos conciertos que tuvimos en esa década, en realidad un poco más de una década, pero bueno, está el tomo como punta de partida en el libro el show de Bob Dylan en el Orfeo en el año 2008 y vamos hasta el 2018, en donde me parece que hubo un cambio de época ahí, ¿no? Ya el 2019 fue difícil, ya no se usó tanto el Orfeo y algunos... Por supuesto que florecieron los otros lugares, no dejemos de lado todo lo demás que creció alrededor y por influjo de toda esta movida cultural, musical que hubo. Quality con sus tres espacios, toda la zona norte de Córdoba, del otro lado del río sería... ¿no? Con XL Abasto, la Plaza de la Música. 990, Plaza de la Música, pero Plaza de la Música tiene para más o menos 6,000-7,000 personas. Y un montón de lados más donde hay conciertos. Sí, Néstor, ¿y qué se encuentra en el libro? O sea, ¿hay crónicas, hay entrevistas? Hay crónicas que contienen, algunas de ellas contienen breves biografías de la banda, hay otras que hay fracciones de entrevistas, ¿no? Pequeñas, porque no es un libro de entrevistas, pero hay filtradas, hay algunas entrevistas. Está también la secuela del Festival de la Falda Rock, porque yo en el primer libro fui hasta el 2016. Ahí te quedó ahí y claro, al año siguiente se hizo el 2017-2018 y muchos me decían, ahora vas a tener que ampliar ese libro. Le digo, no, ampliarlo ya no, está cerrado, pero bueno. Acá están reflejadas esos dos años, 2017-2018. Hay un par de homenajes a músicos argentinos, como Spinetta y Ricardo Iorio, que fue el último rockero que tocó en el Festival de la Falda, Iorio, cerrando el 2018. Y después, lindo personaje, ¿no? Totalmente, sí, Ricardo. Muy polémico, o sea, tiene todo. Tenía todo para ser un personaje. Bueno, pero los condimentos tal vez para sostenerse en el tiempo, ¿viste que? Sí, tal acá cual. Hay como que... Y bueno, Hermética, B8, Alma Fuerte, y acá vino ya siendo solista. Está bien, pero a veces sin hacer música, con que tire una frase, has tirado a veces. Claro, polémica, claro. Es importante. Sí, además, capaz sí. Que inclusive resonaba más eso que, sí, que sí, otra sí. Cosa. Que lo Iorio, ¿no? Iorio se hizo un personaje público por afuera del rock, con esa famosa entrevista que está en todos lados con Beto Gazzella. Claro. ¿No? Hablando cosas. Si habrán salido frases. Claro, si hay recortes de eso. Hablando cosas muy profundas y muy serias sobre la música y sobre otras cosas, pero también con el condimento de hablar alguna pavada ahí, que es lo que en definitiva trasciende, ¿viste? Bueno, la última entrevista que hizo en sala de prensa en Cosquín Rock. Que dijo un par de barbaridades. Irreproducible. Pará, que vamos a vender un poquito. Molas Viajes, Avenida Eden 444. Estás planificando tu próximo viaje. Lo hacemos con Molas en Shopping Estación Eden, Avenida Eden 444 en la ciudad de La Falda. Y también, por supuesto, Hito, Avenida Eden 124. Hito que se ha preparado con todo esta Semana Santa. Estuve probando las comidas el otro día. Increíble, ¿eh? Comidas, desayuno, merienda. Te recomiendo... Las rabas y las empanadas. Sí, muy buen nivel el jurado. No, el jurado un lujo. Hay uno que es internacional porque anda por Chile. ¿Eh? Cerveza tirada artesanal, Hito, Avenida Eden 124. Ahora sí, seguimos, chicos. Che, y en esto de cómo está armado el libro, vos decís, bueno, en los recitales pasan cosas. Pasan cosas raras. Bueno, ¿hay alguna cosa rara que por ahí no ha trascendido? Sí, hay cosas raras. En realidad... El título hace referencia a una canción de Rada, sí. Blumana, ¿no? Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Bueno, la canción tiene otra connotación. Porque a las cosas raras que se refiere el negro en esa canción, que es del año 80, es de la década del 80, no sé, 82 debe ser más o menos, debe tener 40, 40 y pico de años, se refiere a cuando la policía se llevaba a la gente, a los chicos y las chicas de la puerta. Era una metáfora, por así decirlo. No, ninguna metáfora. No, no era metáfora. Ah, claro, sí, no, sí, sí, decir, claro, tal cual. Blumana ya es una frase media inventada que se refiere a eso, porque viste que después la canción dice... Vine con mi novia, la perdí en la entrada. Uno puede pensar, bueno, la perdí porque había mucha gente. No, claro. Viste, era cuando en la época que en los conciertos te llevaban de la puerta, viste, la hemos pasado esa. Por suerte, eso ya no. No sé. Y no sé, me parece que ya no. Ojalá que no. Yo creo que no. Ahora el rock es un gran negocio, se transformó en un motor fundamental de la economía en muchos sentidos. Con mucha visibilidad, sí. En todos los ámbitos. Vos viste claro, que antes, hay un recital en Córdoba, están los noticieros haciendo la previa. Claro, eso está bueno. Antes, un qué sé yo, un chico o una chica le decía a los padres que quería ser músico. Y era, bueno, ¿de qué vas a laburar? Le preguntaban aparte. Claro, en el tiempo libre. Y claro, claro. Y ahora se querés ser jugador de fútbol o músico, ¿viste? Vamos para adelante, ¿viste? Porque puede estar la salvación ahí también. Entonces, después de todo lo que se vio en los últimos tiempos, que por ejemplo, el resultado que dio la pandemia, ¿no? O sea, yo a veces veo artistas consagrados a nivel nacional y a nivel internacional, están a veces compartiendo Grammy, escenario en el mundo, Europa, y vos decís, este surgió en la pandemia, este surgió en las redes, este surgió en YouTube. Sí, pero eso me parece que ese fenómeno que se dio ahí iba a llegar igual. Sí, puede que sí, a lo mejor lo precipitó. Lo precipitó, seguramente. Por eso hablo del cambio de época, o sea, 2018 y 2019, sin siquiera imaginarnos que se nos venía lo que se vino a nivel mundial. Fue un cambio de época, ¿no? Entonces, estos recitales que yo reflejo ahí es de una generación anterior que todavía está viva y está dando lo suyo, pero compitiendo muchas veces en desventaja con las nuevas generaciones, ¿no? Que está bien, porque sobre todo en el rock el fenómeno lo generan los jóvenes. El público joven, me refiero. Está bien, pero ¿cuánto se alimenta de mística también esto, no? Porque a veces algunos de este tipo de bandas anuncia un show y es mágico, vos no podés creer. Bueno, y el salto generacional. Bueno, va el tipo con el padre y el chico arriba de los hombros. Claro, o sea, claro. Genera esa... Digamos, ese... No hay un choque generacional ahí, quiero decir, como puede haber en el tango, tal vez, ¿no? Claro. El tango... Divide más, sí. Divide más porque el tango, hay muchos músicos jóvenes, artistas, bailarines jóvenes, pero el público le cuesta renovarse, ¿viste? O sea, por aquello de que el tango te espera a los 40, sí. Yo digo que el tango, si realmente te espera a los 40, está dando un changüí tremendo, porque es mucho tiempo, ¿viste? Claro. Es demasiado, ¿viste? Alguien que le avise. Claro, ¿viste? Entonces, no pasa en el rock y no... Me parece que tampoco pasa en el folclore, que son como los tres géneros fundamentales de la música argentina, ¿no? El rock entendido como rock nacional, como rock en nuestro idioma. Ahora, de lo que vos venís contando, se me desprenden dos preguntas. Una, ¿cómo ves ese recambio? O sea, ¿cómo ves esa salida de las bandas que en algún momento dejarán de hacer música y cómo viene lo nuevo? Y por otro lado, dentro de la torta, de la porción de música, digamos, que en general... ¿Dónde está ubicado el rock? ¿O cuánto le corresponde al rock? Teniendo en cuenta que, bueno, obviamente hay auge de otros géneros mucho más consumidos, quizás. Bueno, a la primera pregunta, ¿cómo lo veo como inevitable. O sea, se iba a producir, porque viene de las manos de las redes sociales, el éxito desmesurado para algunos que tienen algunos intérpretes, otros no, otros con valores artísticos, ¿no? Afortunadamente, un festival muy criticado, como el Cosquín Rock, que mucha gente se queja de que ya no es rock, cámbienle el nombre, sáquenle rock. Bueno, nos permitió ver a muchos de nuestra generación artistas que a lo mejor no hubiéramos ido a ver en vivo si hubiera sido un concierto como los del libro, un concierto único. Y bueno, y hay cosas muy buenas que están triunfando y otras que vienen, como siempre, tienen un fenómeno, ¿no? O sea, están los punta de lanza. Podríamos hablar en el rock, Spinetta, Charlie, por ejemplo, ¿no? Lito Nebbia, Fito. Bueno, Padre. Pero eso ya es. Por eso. No, pero en el rock. ¿Y hay algo así? O sea, podemos pensar que hay alguien que puede. Recambio. A ser... Y el rock en ese sentido me parece que ya es un fenómeno de culto también. ese rock. Y pero le pelean algunas bandas como Babasónico. Babasónico ya tiene más de 30 años. Claro, también bueno, por eso. Es como que cuesta encontrar uno está de bien, los está nuevos. Bien, pero... Che, este perfila como para y hacer. De los nuevos y por ahí cruzando, alguno así que se viene perfilando bueno, pero y creciendo. Cruzando el charco no. Entra esa categoría que no lo es rock nacional. Pero sí, pero ya más transgresor. Sí, claro, sí, sí, es más transversal en cuanto a los géneros, algo que inauguró la Bersuit en su momento muy exitosamente. Pero estamos hablando de bandas de más de 30 años. Sí, sí, lo que pasa es que hoy, con todo esto que surgió... Los Piojos. Pues, lo que, estos dos pibes que yo no lo podía creer el otro día verlo con... Catriel y Paco. Con Jimmy Fallon. Sí, tocaron el Coachella, uno de los festivales más importantes de Estados Unidos, en California, con Lady Gaga... ¿Pero en qué momento, boludo? ¿En qué momento? Bueno, o sea, estos pibes que también surgieron... Claro. Ellos son todos fenómenos que están potenciados por las redes, pero porque tienen valor artístico. O sea, ¿cómo llegaron a Jimmy Fallon? Gracias a este formato que se llama el Tiny Desk. ¿Viste que se juntan con un lugar acá? Sí, sí, sí. Y graban, no pueden retocar nada. Tienen que llegar ensayados o no. Ellos llegaron sin ensayo en Miami. Y explotó la cantidad de visualizaciones que tienen en las redes, es impresionante. Claro. Sí, y ellos toman, hoy es todo resultadista. Y sea, ellos sí. Tomaron ese formato y lo llevaron al vivo. Entonces hoy, ellos mismos lo dijeron, vimos que funcionó tanto que ahora el show lo empezamos sentado en dos banquetas. Cuando en el Movistar Arena habían hecho una cosa que era descomunal. Sí, me acuerdo ¿viste? Prendió la luz de Jimmy Fallon, que ya había llevado a la Rosarina, ¿no? Sí, a Nicki Nicole. Sí, sí, a Nicki Nicole. Y lo llevó estos dos. Y bueno, y ahora tocaron el fin de semana en el Coachella. El Coachella es como el Lollapalooza, ¿viste? Pero que claro, todavía claro. No sí, sí, pero hasta con un poco más en California, bueno, claro. Donde la figura central fue Lady Gaga. Y donde estuvo tocando Brian May, un tipo, un artista nuevo que hace un cover de Rhapsody Bohemia. Lo vi, impresionante. Y lo sube que hace, desde ¿no? el medio del escenario, sube Brian May tocando el solo de Rhapsody Bohemia. Sí, no, impresionante. Bueno, ahí descollaron Catriel y Paco. Estamos escuchando a Néstor Pousa, el periodista aquí de la zona, faldense. Néstor Pousa nació en La Falda en 1960. Es cronista, especializado en rock, desarrolla esa tarea en medios radiales, gráficos, digitales. También hablamos de su participación en la Comisión de Historia de La Falda. Su primer programa fue Los Elegidos, allí en la FM Den entre el 87 y el 88. A partir de allí produjo y condujo diversos programas de rock, a la vez que fue columnista de espectáculos en radios de la región. También corresponsal del diario La Capital de Rosario. Publicó notas en medios gráficos, en El Quijote, en un montón de lugares, un gran laburo. También documentalista, ahora hay que agregar, siempre tratando este tema del rock y sobre todo la pata local, el poder contar en primera persona su experiencia de lo que fue una época invalorable que tuvimos aquí por la zona. Ahí se mete, porque justamente estamos revisando archivos de lo que fue en esas épocas, el Festival de La Falda, como se lo conocía. ¿Quieren irnos a el 87 y escuchar al querido Sumo aquí en la zona? Sumo, el Red Guest. Some call this Happy Valley Rock. But you know, you might be wrong. You could call it reggae, you could call it rock and roll. Come on, get reggae, 'cause there's a biggity ballady going too far. It's gonna take you up to brother, up, yeah. It's gonna take you far. And you come down, brother, down, the brother, down, down, down, yeah. Life shooting sun. I dream, oh yeah, the 1973. I dreamt a spaceship came down to deliver me. Well, it was big and white, and it was coming on a long, long way. Oh yeah, a black star liner, yeah, well, you know I could not say. It's a ¿Te imaginás tomarte el C e ir a ver a Sumo a la falda? Yo no me la puedo creer, no me la puedo creer. Recuperemos un poco de aquellos comienzos de La Falda Rock. El Festival de Rock de La Falda fue, sin dudas, el primer gran festival de rock que se hizo en la Argentina, que tuvo muchas ediciones. Fue una convocatoria emblemática, la de esos años, que fue organizada, producida por Mario Luna, un gran productor musical de aquí de Córdoba, muy ligado a la historia del rock, sobre todo en los programas que sostuvo en radio durante muchísimos años. Diego Quiroga y Martín Carrizo hicieron un documental que trata de retratar justamente lo que fue esa sucesión de encuentros musicales de rock a lo largo de esa década de los 80, una nota que por su riqueza, por su material, hemos querido dividirla en dos entregas. Vamos a ver hoy la primera parte de esta entrevista, y una buena noticia para quienes quieran ver el documental completo, en estos días en donde uno busca algunos contenidos en las redes, este documental está liberado, ya vamos a poner los datos para que puedan encontrar el link y poder disfrutar. Vamos a ver ahora la primera parte entonces de la historia del Festival de Rock La Falda. En mi caso fue el primer documental, ¿no? Si bien lo estrené tercero después de los dos del Rock Cordobés, fue mi primera inquietud de decir, estaba el libro de La Falda, de Néstor Pousa, La Falda en tiempo de rock, y digo, bueno, pero no había un testimonio audiovisual, y en ese momento yo no tenía cámara, así que le dije a Diego Quiroga, che, ¿por qué no salimos a tomar testimonio, aprovechando gente que viene a Córdoba? Y así empezamos, ¿no? Allá en el 2000, cuando La Falda iba cumpliendo 30 años la primera edición. Y sí, la verdad que fue un laburo bastante intenso, incluyó un viaje a Buenos Aires para tomar algunos testimonios allá, así que bueno, tratamos de ir a los grandes artistas y bueno, y algunos cordobeses también, ¿no? Obviamente. Con Martín nos encargamos de casi toda la realización del documental, menos la edición, es decir, que hicimos toda la investigación periodística, armamos el guión y obviamente buscamos los entrevistados y también fuimos los encargados de filmar todas esas entrevistas. La primera patriada que hace Mario Luna con esto de Cosquín, y después se arranca desde La Falda definitivamente. Yo creo, no imaginando nunca lo que iba a ser verdaderamente ese festival, ¿no? Lo que iba a crecer, la dimensión que iba a tomar a nivel nacional, no solo de Córdoba, sino a nivel nacional. Mi idea era que se podía hacer un festival en el que confluyeran las distintas vertientes de la música, de la música que estaba enrolada, digamos, dentro de un estilo contracultural, de vanguardia. ¡Cordobeses, hijos de puta! ¡Divinos! ¡Los amo! ¡Dos rock and rolls para ustedes! ¡Y chau! ¡Escupan mucho! ¡Pero no tiren nada! ¡No me maten acá porque prefiero morir en Hollywood! Ya venía de antes y mi inquietud por rescatar la historia cuando empecé a escribir un blog, que debe haber sido, creo que fue allá por el 2007. Pero bueno, de ahí empecé a recopilar todo tipo de testimonio, ¿no? Que me siguen llegando actualmente. Después de haber estrenado el documental varios años, me siguen apareciendo cosas de La Falda. Y por suerte va a seguir apareciendo, ¿no? Porque hay mucha gente que ha guardado este material. Y bueno, primero no tenía inquietud de hacer un documental, mucho menos tres, ¿no? Y bueno, si Dios quiere este año y el 2020 nos deja, será el cuarto, ¿no? Que va a ser de otra cosa, no es de rock. Pero bueno, nunca pensé que iba a ser un documental. Y en ese momento, como te decía, no tenía cámara y le dije a Diego Quiroga, ¿por qué no salimos? Si no lo hacemos nosotros, yo creo que guardé el mail que le mandé a Diego Quiroga en donde le dije, mira, lo tenemos que hacer nosotros, porque si no lo hace un cordobés, va a venir alguien de Buenos Aires, de otro lugar, y lo va a hacer, pero no, lo tenemos que hacer nosotros, cordobeses tienen que hacer un documental del Festival de La Falda, ¿no? Y así fue que salimos a tomar testimonios, aprovechando primero músicos que venían a Córdoba, porque bueno, ya sabemos que por Córdoba pasan todos los músicos, ¿no? Quizás no los del inicio del rock argentino, ¿no? Porque ya tienen como poco público, ya les cuesta venir a hacer un show propio. Pero bueno, en lo que pudimos rescatar acá en Córdoba lo hicimos y también viajamos a Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, allá lo grabamos a Baglietto, a Emilio del Guercio, a varios testimonios tomamos en Buenos Aires también. Buscamos información de las 9 ediciones, ya sean libros, revistas, recortes. Yo tuve la suerte de haber estado desde la edición del año 86, así que vi las últimas 4 ediciones. Y también, bueno, conseguimos afiches, también entradas, así que eso fue todo un material que nos sirvió mucho para el documental. Arrancó en 1980, en donde tener una cámara era una cosa súper lujosa, ¿no? Y en el 81, por ejemplo, Tito Acevedo nos contó que tenía una Super 8, que, bueno, o sea, no era fácil llegar a tener una Super 8, después había que saber usarla, y es como que algo se filmó, pero de eso no encontramos nada, ¿no? Y creo que también Mario Luna dijo que en el 82-83 tenía una cámara nueva recién comprada, y la tenía guardada en los camarines y no filmó nada, ¿no? Se arrepiente hasta el día de hoy de no haber tomado registros. Por eso es que de las primeras ediciones prácticamente no hay nada. Del 83, por ejemplo, hay realizadores cordobeses que filmaron, ¿no? Porque eso se filmó y lamentablemente tampoco apareció, ¿no? Estoy tratando de acordarme los nombres de los realizadores cordobeses, ya me van a salir, pero eso estuvimos rastreando bastante, pero no hubo registro. Algunos registros de audio, sí, porque también se transmitió por radio, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que apareció, más fotos, que son las fotos que más se ven, son del 83, que también fueron negativos e inéditos, no se habían revelado nunca, y los tomó Lucía Seguí y nos cedió gentilmente este material, que muchos fueron a parar al documental, muchos fueron a parar a la segunda edición del libro de Néstor Pousa también, ¿no? Estas fotos que reflejan, primero, por suerte Lucía sacó muchas fotos de público. Ayer me escribió un músico, Enrique Aiello de Villa María, diciendo, che, creo que me vi con mi señora, que éramos novios, me parece que estábamos ahí en la fila entrando, así que tengo que buscar esa foto para mostrársela, ¿no? Me acordé quién fue el realizador cordobés, el Mono Retamoso, ¿no? Un tipo muy conocido que ha hecho varios documentales también, y él estuvo filmando en el 83, pero sí, esos años no había cobertura de la televisión, sí de los medios gráficos, ¿no? Porque bueno, había periodistas de La Voz, de Los Principios de Córdoba que lo cubrían y lo reflejaban allí, los medios de Buenos Aires también, ¿no? Que nunca fueron tan condescendientes, ¿no? Con el festival, siempre les costó hablar bien del festival, ¿no? Está esa pica de Córdoba a Buenos Aires. Yo creo que fue como eso de mojarle la oreja, ¿no? Que un productor que no lo conocía nadie hasta que empezó a hacer La Falda, del interior del interior, porque lo hacía en las sierras cordobesas, que te haga un festival que reúna a todo el país rockero de ese momento. Todos querían venir a La Falda, ¿no? En ese verano se tomaban las vacaciones para venir a La Falda. Me parece que eso también le costó superarlo a los porteños, porque no aguantaban, ¿no?, que hubiera un festival que fuera más importante que el de ellos, ¿no? Durante muchos años no hubo otro festival del rock argentino que no fuera el de La Falda. Y bueno, esos primeros años la tele no lo cubrió. Sí fue el caso del 87, que son las imágenes que se ven, que ya, bueno, una televisión cordobesa, una productora como Audiovisión, fue y grabó todo el festival, y es lo que podemos ver, y se han rescatado muchas imágenes de allí también, ¿no? Se encuentran los materiales de estos documentales de Carrizo. También uno puede acercarse a Néstor Pousa también y chequear, buscar. Ahí están los materiales dando vuelta también de las grabaciones de distintos La Falda Rock, muchos en audio, algunos incluso ya con el correr de los años los han trabajado, los han mejorado. Y por ejemplo, justamente, nos vamos a uno bien viejito, 15 de febrero del 81, Almendra en el Festival de La Falda Rock. Yeah. 15 de febrero de 1981, Almendra tocaba por última vez juntos aquí en el La Falda Rock. No hubo reunión de Almendra hasta los míticos recitales de las bandas eternas, cuando medio Spinetta se estaba despidiendo de la escena y de, bueno, no le quedaba un poquito más todavía, pero sí que hizo esos recitales que quedaron para la historia, con él reuniendo a todas sus bandas y todo. Pero desde el 81 hasta el 2009 la Almendra no se había reunido, y La Falda había sido testigo de esa última tocada de Almendra, el primer grupo de Spinetta. Estoy, te digo, dulce con el asunto, porque fíjate que un año después, en el 82, estaba Serú Girán. Está bien que la calidad, pedimos disculpas, pero son documentos impresionantes los de, bueno, y momentos imborrables, que me imagino para los que tuvieron la oportunidad de estar aquí en la zona y estar presenciando no solo ese momento, también del comienzo de los 80, empujados por ese furor por el rock nacional. La guerra de Malvinas había hecho lo suyo, pero ya teníamos bastante, a ver, desde fines de los 60, el comienzo y el auge de las primeras bandas, del poder trasladar del inglés al castellano, de empezar a contar en nuestro propio idioma este género rock. Bueno, impresionante, la verdad, lo que se vivió, y tenerlos aquí cerquita después, no sé, por ahí ahora lo podemos valorizar, lo que significó eso. Nos vamos con lo último. Vamos a chusmearle, vamos a picotearle un poquito a una grabación completa de con quien empezamos el programa, con el Fontoa Trío. Vamos a ver si enganchamos La Mañana Rara acá en La Falda. No lo puedo creer. La Falda, el Fontoa Trío en La Falda 1983. Vamos a ver si lo logramos picotear, porque este no está traqueado, así que hay que encontrarlo. Las chichis y los varones. Este es el Fontoa Trío, señores. Y como tema para iniciar, vamos a hacer una canción dedicada a toda aquella persona que en los últimos tiempos no nos hayan dejado vivir en paz. Arrancamos con Me Tenés Podrido, el comienzo del show. Me tenés. Bueno, gracias. Espero que hayan entendido todos a quién estaba dedicado este tema, ¿no es cierto? La encontramos. Estamos en el domingo 6 de febrero de 1983. Cuarta edición del Festival Argentino de Música Contemporánea. La Falda, Córdoba, Argentina. Nos vemos a la salida, pero ahora escuchen, por favor, chicos. Afinar los silbidos. Thank you.

11:43, te estamos acompañando a través de la radio de la 103.7 de La Pana, en vivo, en la mañana, en esta mañana con lluvia, que pinta para quedarse adentro, que hace difícil la jornada para cualquiera que ande por ahí dando vuelta, pero acá estamos, a puro bailongo con Nortec Collective, con esta banda requete loca mexicana, en esta vuelta de tanda, y aprovechando para meternos, por supuesto, en nuestra combineta de agenda cultural, por supuesto, porque te tenés que enterar de todo, es nuestro métier, sí, señores. Algunas cositas que no podés dejar pasar. Por ejemplo, aquí en nuestra localidad, aquí de La Pana, Huerta Grande, la municipalidad está invitando a un taller de inteligencia artificial para adultos. Es un más 50. Esto va a ser este jueves 24 de abril de 10 a 12 durante la mañana, durante el horario del programa. Se está convocando en la central de monitoreo, en Nuestra Señora del Carmen 780. Y hay un teléfono para buscar más información, es el 3548-500-500, facilongo, 3548-500-500, mañana jueves 24 de abril, de 10 a 12, taller de inteligencia artificial para adultos más 50. Vamos a ver si enganchamos al tallerista, por lo menos para hablar. Respecto de los 91 años de la Biblioteca Popular Sarmiento, la gran celebración de esta semana, por lo menos aquí en el corredor, ya te contamos que el viernes va a estar Néstor Pausa presentando su libro, por supuesto, pero arranca antes la cosa. Mañana, jueves 24 de abril a las 18 horas, se abre un club de lectura. Así que estate atento, pasate directamente por ahí, porque esta institución que es la Biblioteca Popular Sarmiento te está invitando a un club de lectura y siempre está bueno si tenés colgada la lectura y si no, si sos lector, también está bueno hacerlo colectivamente. Hay una actividad más planteada dentro de estos festejos y es que el sábado 26... de 10 a 12 del mediodía van a estar haciendo una suelta de libros. Atención también para pasar y chusmear alguna cosita porque puede estar interesante las cosas que haya. Te repito entonces las tres actividades programadas en el marco de este aniversario importante de la Biblioteca Popular Sarmiento. El jueves 24 en el Salón de Lectura a las 18 horas, Club de Lectura. El viernes, la presentación del libro, siempre en los conciertos, pasan cosas raras. El viernes 25, en el salón Salomón Meirovich a las 19 horas. Y el sábado 26, hay suelta de libros, pero perdón, yo corrijo porque no es en la Biblia, no te pases por la Biblia, pásate por la Plaza Raúl Alfonsín de 10 a 12. ¿Cuál es la Plaza Raúl Alfonsín? La vereda ancha que está en la puerta de la Escuela Mateo Molina, en el mismísimo centro de La Falda. Te recordamos que el sábado 26 está Culinario, el hipnotizador de cocina, el recital poético musical de Teo Rubel. ¿Te acordás, como te conté, la mesa de cocina de Culinario está atiborrada de libros, cucharas, sopas, hierbas aromáticas y otros elementos indispensables para preparar sus comidas? Sin embargo, para llevar a cabo su cena, Culinario hipnotiza a los elementos, los hace hablar, decir sus más profundas identidades. Cada cosa, antes inmóvil e inerme, se vuelve poesía que el hipnotizador de cocina escucha y comparte ante el público, o mejor dicho, los comensales. Así, por ejemplo, una copa de vino puede llevar a un poema de Lipó, como una cuchara a un poema de Jorge Becarena. Esto es el sábado 26 de abril a las 9 de la noche en el Centro Cultural La Rana, allí en Villa Yardino. Es a la gorra, pero sugieren una entrada de 5.000 pesos a Tensaun. Bueno, ¿y después qué más? El sábado 26, nos metemos en eso, porque es la verdad que de las cosas más lindas que hay por ahí dando vuelta. Y también con entrada libre y gratuita, a Tensaun. Hay que trasladarse hasta la cumbre, pero vale la pena porque la cumbre celebra el Día del Jazz 2025. lo va a hacer este sábado 26 de abril a las 8:30 de la noche. La cumbre se suma al Día Internacional del Jazz, con un show imperdible de Germán Nager, reconocido pianista, arreglador y productor artístico, con una carrera que lo ha llevado a compartir escenarios con artistas como Arnaldo Antunes, Osvaldo Faturoso, el uruguayo Faturoso, Jorge Cumbo, Lilia Layana y muchos más. Llega a la cumbre para llenar la noche de ritmo y emoción. Como te dije, entrada libre y gratuita. En la cumbre se celebra el Día Internacional del Jazz. 8:30 de la noche es en la sala Luis Berti, Belgrano 474. Esto está organizado también por la agencia Córdoba Cultura y el municipio de la cumbre. Seguiremos los repasos de la agenda, por supuesto, porque además entre el jueves y el viernes se irán sumando algunas actividades en algunos lugares, se van confirmando las cuestiones, pero por lo pronto tenemos bien repasadas las cosas lindas que hay para hacer en el Valle. Y bueno, no te vayas a quedar fuera de la atención de estas cuestiones. También tenemos para recomendarte que si sos usuario de internet, si tenés internet y estas cuestiones, te podés meter, por ejemplo, en la agenda cultural de la Estafeta Online, que la tiene siempre muy, muy, muy actualizada, y también en cada uno de las redes sociales de los municipios y de los centros culturales, que además siempre están aportando su información. A propósito de Germán Nager, contarte que es músico, pianista, compositor, arreglador, productor, todo. Nació en 1969, participó como creador e invitado en muchas bandas y producciones discográficas de Córdoba y otros países también. Formó parte del proyecto Maillot y Pasaporte. Con estos últimos grabó su segundo disco, Estímulo. También integró la banda del Hueso, Horseman y La Batata. Desde 1990 colaboró con Horacio Soso y Banda, La Clave, que es una banda medio de salsa, Out Milk Jazz, Mirando al Sur, que era más como un jazz folclorizado, y desde el 92 al 90, todas esas repasos entre el 92 y el 98. Entre el 96 y el 97 grabó el disco Latin Funky junto al Zurdo Castaño y fue parte del Mingus Jazz Quartet. En los últimos años sumó una importante cantidad de participaciones junto a artistas de la talla de Osvaldo Faturoso, Javier Giroto, Martín Brum, Jenny Nager, etc. Actualmente integra un dúo de piano junto a Juan Carlos Tolosa y el Germán Nager Trío con Federico Seimandi en contrabajo y Pablo González en batería. Hace unos cuantos, bueno, hay mucho más de la historia de él, porque esto que estoy leyendo es bastante viejito. Tiene algunos dúos también importantes. Le mete un poco también a yacear algunas cosas del rock nacional. Pero vamos a viajar hasta el 2011. ¿Conocés esas famosas charlas TED? Bueno, se organizaron unas aquí en Córdoba en 2011 y en vez de charla apareció Germán Nager con su concierto. Y esta es nuestra despedida de la jornada de hoy, de esta mañana rara de miércoles 23 de abril. Te dejamos con el jazz, a ver si te pica, y el sábado te vas a este recital gratarola de este gran jazzista cordobés. Chau. Estamos disfrutando a Germán Nájer, el gran jazzista cordobés, en una presentación de las charlas TED en 2011. Sabete que este sábado va a tocar gratis en la cumbre, 8:30. Thank you. rearmado matutino de sentidos.